que te voy a cantar y hacerte un homenaje hoy en tu santo día. Virgen de Guadalupe, te voy a cantar y hacerte un homenaje hoy en tu santo día. Y te voy a rezar un rosario, madre mía. Y te voy a rezar un rosario, madre mía. Del mexicano, quiero que me disculpes por toditos mis pecados. Virgen de Guadalupe, te llevo en mi escapulario. Cuida a nuestros hermanos, Virgencita de ojos dulces. Para todos los soiteros de México, un saludo de la tropa vallenata. Mucho sabor. De diciembre subiré a la villa y miles de oraciones te voy a rezar. Con velas encendidas yo veneraré tu altar. Con velas encendidas yo veneraré tu altar. Virgen de Guadalupe, patrona del mexicano, mis pecados. Virgen de Guadalupe, te llevo en mi escapulario. Cuida a nuestros hermanos, Virgencita de ojos dulces.